Radio Manigua por la depresión mompocina. Hola amigos de Radio Manigua, bienvenidos a este espacio que estamos desarrollando en el marco del 46 Salón Nacional de Artistas Inaudito Magdalena, un salón creado para recorrer Colombia a partir de sus ríos, de sus cuencas, cuenca alta, media y baja del río Magdalena. Bienvenidos al Banco Magdalena. El banco es una población también muy interesante, históricamente muy interesante. Y aquí, afortunadamente, hemos también podido encontrarnos con los artistas del Salón Nacional y también con personajes importantes de este territorio, poetas, contadores de historias. Este es uno de los episodios más interesantes que hemos encontrado en este viaje por la depresión mompocina en la cuenca baja del río Magdalena, este viaje sonoro que hemos creado para Inaudito Magdalena, el 46º Salón Nacional de Artistas. Bienvenidos. Radio Manigua. Mi nombre es Melkin Michán Viloria, artista plástico y visual también. Se llama Cerro Azul. ¿Qué pasó allá? Tenía yo aproximadamente como... Bueno, mi papá y mi mamá se fueron cuando apenas eran novios. Se casaron y se fueron para allá, a 40 minutos de Aracataca. Se llama Cerro Azul la localidad. Y bueno, ahí vivían muchos hacendados, personas con fincas, con diferentes parcelas y eso. Entonces, yo nací y posteriormente me fueron criando allá. Me recuerdo yo que tenía como 6 años cuando llegaron estas Fuerzas Armadas, las tres, lo que es el ejército. Prácticamente para mí fueron lo mismo, el mismo trato, todo. O sea, sentíamos bastante miedo por eso. Y ellos llegaban y lo que eran, quemaban todo. Incluso la segunda vez que fue eso, porque nos pasaron 3 veces. La segunda vez dijeron, amarren a todos y mátenlos y quemen todo. Y no sé qué pasó, que a última hora dijeron, no los maten, pero sí quemen todo. O sea, de un momento a otro cambiaron de parecer y no pasó así. Bueno, y desde allá yo dibujaba en la arena allá. Me dice mi mamá que dibujaba en arena con un palito y eso. Tenía como 6 años por ahí. Pero yo me daba miedo dibujar en papeles y eso. Pero ella me regañaba que tenía que buscar ya otros métodos, que no siempre el mismo, que ya eso era muy... De una manera, necesitaba como ponerle un lado más profesional, que no sé qué, me decía eso. Pero a mí me marcó mucho esa parte de la violencia, obviamente, porque yo vi también cómo mataron personas. Gente, un niño que vea todo eso y... Incluso hay una imagen que no se me borra de la cabeza, que es la más contundente que tengo hasta ahora. Y es que a una persona que le pidieron que le regalara unas terneras, que fueron los paramilitares de la guerrilla y eso, el señor se negó y dijo que no, que era producto de muchos años y que él no iba a regalar nada porque sí, porque ellos dijeran. Y ellos echaron al rey y lo amarraron ahí delante de nosotros. Y lo mataron ahí delante de nosotros con una motosierra, la mollaron desde el Euro Mollano hasta aquí. Cuando llegó aquí, el hombre le dio infarto, no sé, y se murió. O sea, obviamente, la gente, yo viendo todo eso y todos viendo todo eso y la gente con mucho miedo. Demasiado. ¿Los obligaban a ver? Sí, ahí nos tenían amarrados a todos y el que se durmiera lo mataban, el que cerraba los ojos lo mataban. Imagínate, eso fue algo traumático, amarrado de mano y de pies y todo. Y el que gritara también lo mataban, o sea, era algo muy, demasiado horrible. ¿Eso de qué vereda? Es Cerro Azul. ¿Es cerca qué? Cerca de Aracataca, está a 40 minutos. Ahí mismito. De hecho, en la entrada estaba una base militar, imagínense. ¿Y entonces? Y ellos se pasaban por ahí, o sea... ¿Y en qué momento tu familia decidió entonces salir de ahí? Bueno, la tercera vez que también... Hola amigos de Radio Manigua. Bienvenidos a este espacio que hemos creado. O sea, nos en el marco primera, del 46º Salón Nacional de Artistas. Decidimos ya dejar todo. Perdimos Inaudito finca, ganadería, Magdalena. Todo, muchas cosas. Inaudito Magdalena hace referencia al río Magdalena. Al río que atraviesa sí, nuestro país papá, y queremos papá, explorar el país, era, queremos explorar Colombia finca, a través de ese río la y todas las experiencias sueldo, de arte, o sea, no, de sus artistas, de sus territorios, bien, de la cultura, general, al lado y cerca natural, de la cuelca dicho, cuenca, maravilloso. Al lado y cerca marca eso de la cuenca que alta, que media pueblo, y baja del río Magdalena. No. Así que sean bienvenidos, acomódense, o sea, pónganse tranquilos en río, sus sillas y escuchen, porque ya empieza este grandes, podcast de Radio Manigua para Inaudito Magdalena. Y era algo mágico, Magdalena. Es más, había nutrias, las nutrias. Se pasaban y pasaban por donde... O sea, era algo súper... Yo soy natural. Silvia Ojeda, de y Radio Manigua, para Inaudito Magdalena, en el 46º Salón Nacional de Artes. Saliendo de ellos a través del arte. Este podcast así, pertenece a Radio Manigua, creado para el... O sea, he aprovechado eso y eso me ayudó como a desahogarme. Este podcast también. O sea, me ha servido de una otra manera. Este podcast fue creado para Inaudito Magdalena, el 46º Salón Nacional de Artistas. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Pero tampoco, este espacio, o sea, ha sido creado para Inaudito Magdalena, el 46º Salón Nacional de Artistas. ¿Y esa obra que me estás hablando que hiciste? Bienvenidos a Radio Manigua. Fue un otro retrato. Un viaje sonoro por la cuenca baja del río Magdalena. El 5º Salón Regional. Bienvenidos a Radio Manigua. ¿Y esa la tiene el Ministerio? Sí. Ellos la tienen en exposición. Radio Manigua por la depresión Mompocina. Un viaje sonoro por la cuenca baja del río Magdalena. Radio Manigua. Primero, mi nombre es Jaime Barroso Flores. Soy escritor, soy poeta. Recuerdo aquella tarde gris. Mi padre sentado sobre ladrillos quemados. Y él con paciencia calzaba los anzuelos con blanca frazada de curricanes y tiernas carnadas para pescar con la línea en el Cesar. Frente a él, un niño inocente, atento, lo miraba, insistiéndole a su padre que de pesca lo llevara. Y él con sabiduría le contestaba: hijo mío, tú eres un niño, hijo mío, para andar en el río. Tú mejor me esperas aquí, no te muevas de ahí, hijo mío. Yo tiro la línea en el río, regreso contigo. Me abrazó, como el último abrazo de su vida, con todo el alma me abrazó mi padre. Un beso inolvidable, con sabor a tabaco me dio en la mejilla. Suave, sacó el puyón del ojo de la embarcación y con el canalete empujó la canoa, regando los anzuelos en el agua, sin perder la distancia en su hijo y el niño en la orilla, sin presagio, la mirada en la embarcación. Navegaba lento, regando los anzuelos en el agua. Él me miraba, yo también dulcemente lo miraba. Sin razón ante mis ojos, naufragó la embarcación, batallando con la furia del Cesar, desesperado en el agua, nadando en amargura, como un pez atrapado en las redes, pataleando, me decía: hijo mío, no te muevas de ahí, me espera, regreso enseguida. Rápido se hundió, no lo vi más, yo nunca pensé la muerte, yo solo vi que el agua turbia del Cesar, rápido mi padre sin asco se lo tragó. Con la mirada y lo más profundo lo buscaba en las espumas y las tarullas que pasaban. Pero solo me quedó la imagen cuando naufragó y el agua turbia del Cesar, sin asco, se lo tragó. Recuerdo que triste murió la tarde. Triste murió la tarde, triste, sin lágrimas ni llantos murió la tarde, sin lunas ni estrellas, vestida de negro llegó la noche. Solo en una casa grande, misteriosa, con corredores de palma y con la tristeza en el alma quedé en el lugar. Rodeado de verdes gramalotales, ladrillos en adobes arrumados en el horno, más el canto tenebroso de pájaros nocturnos, inundaron de lágrimas mis ojos. El tiempo indolente, corriendo, pasaba frente a mí y yo obediente en el sitio lo esperaba. Nube de luciérnaga brillaban, los pájaros nocturnos en el aire un canto fúnebre entonaban. Y yo, bajo la sombra de la noche, envuelto en lágrimas, lo esperaba. De repente en la oscuridad, un murmullo en el silencio lejano de la noche, en las montañas de Gramalote, una voz como del más allá se escapaba mencionando mi nombre. Era la voz de mi padre, era mi padre, sin canoa, sin sombrero ni canalete, llorando con lágrimas me decía: hijo mío, al naufragar, hijo mío, la embarcación en el río, un dedo de mi mano lo pescó un anzuelo, salvándome, hijo mío, milagrosamente de morir, al partir con el filo de mi dentadura, el curricán, en las profundas aguas del Cesar, moribundo, hijo mío, la corriente me arrastró hasta la orilla. Mi padre lloraba, lloraba con su relato, lloraba junto con mi padre, llorábamos y llorábamos sin cesar, las lágrimas derramadas ciegas en la oscuridad, buscaba la cañada para llegar al río. Luego un silencio con su manto cubrió la noche oscura. Y yo guardé ese silencio en el recuerdo hasta el día de su muerte. Le dije frente al ataúd: te agradezco, padre mío, por no llevarme aquella tarde gris cuando niño a pescar el río. Tú me salvaste de morir. en el agua turbia del César, en el agua turbia del César, en el agua turbia del César. Gracias. ¡Bravo! ¡Wow! Maestro, dígame otra de sus poesías favoritas, rápidamente. Una poesía que me gusta a mí fue la primera poesía que hice a la edad de 13 años. Mi padre se fue a pescar el río y ese día no cogió yo peces, una noche, siendo yo un niño. Y más tarde hice esa poesía. Yo la titulé El pescador espacial, porque esa noche no cogimos peces. Esa tarde no cené, no comimos. Porque mi papá cogía una barredera, tiraba una barredera, cogía un pez y lo componíamos y comíamos. Y esa tarde no hubo comida. Y yo la titulé El pescador espacial, porque quedé tirado ahí en la grada del muelle. ¿Usted conoce el muelle, verdad? Sí. Ah, bueno, ahí en la grada del muelle. Y no, no comimos, no hubo pez. Y yo lo titulé el título. Dice la siguiente forma. La luna llena. Lo que sí noté en ese día que mi papá llegó, la luna estaba clara. Y el cielo banqueño estaba cubierto de estrellas. Y vamos a ver que después, con el tiempo, uno investigando, dicen de que los peces no salen con la luna, no salen. ¿Ya? Eso lo supe después. Después. Sí. Pero entonces a mí me llamó la atención esa vez que la luna estaba llena. ¿Ya? Dice de la siguiente forma. La luna llena derramaba su luz sobre la ribera, bañando a un niño descalzo, extasiado de tanta belleza, con el índice en el firmamento, contaba las estrellas, mientras su padre en el muro del muelle con la barredera zarandeaba las redes en las turbulentas aguas del Magdalena Río. Testigo de aquella faena, la luna y las estrellas de mi pueblo que brillaban como peces en las redes. Cuando mi querido padre descansaba en las gradas, la dura jornada de tanto tirar sus redes en el río, buscando el sustento para sus hijos alimentar y solo pescar espumas y tarullas. Mi niñez agobiada en las gradas también descansaba en un profundo sueño, viajando en la cápsula del pensamiento por mundo desconocido, llegando con mis redes hasta el espacio exterior. Ahí la lancé con el alma, con fuerza terrenal, sobre los ríos turbulentos del espacio, pescando en tiempo relativo al cosmos, lunas, cometas, planetas, asteroides, tormentas, estrellas, órbitas y galaxias. Los ensarté con los hilos del firmamento. Cuando el sueño delirante de la imaginación terrestre volvió, desperté en ingravidez, envuelto en el aire como pez en las redes de mi padre. Le dije en silencio a las espumas y a las tarullas que pasaban flotando cerca de la orilla. Anoche pesqué un tesoro de gran valor. Esta noche volveré al muro del muelle a pescar con mi padre en el río, esperanzado en recoger mis redes llenas de peces. El banco tiene mucha historia y digo yo que por aquí entraron los españoles. De Santa Marta, cuando llegó Rodrigo de Bastida hacia el año de 1500, tardó cerca de 20, 36 años para poder penetrar acá, porque siempre trataba de penetrar por el río Magdalena y nunca pudo. Siempre los nativos lo esparcían. Luego, cuando llega Gonzalo Jiménez de Quesada, antes de llegar Gonzalo Jiménez de Quesada, hicieron varias expediciones hacia el banco. Hacia el año de 1529 llegó la primera expedición al banco. Un señor Pedro de Vadillo. Y luego hacia el año de 1531 llegó otra expedición que fue Alfonso Alfinger, y así varias expediciones hasta que llegó Gonzalo Jiménez de Quesada a la población del banco en el año de 1536, antes de llegar a Bogotá. Quizá a los bogotanos les duelen eso, y yo digo que la primera fundación del banco fue esa, en el año de 1536. Así le duela a muchas personas. Fue en el año de 1536. Él tuvo muchas bajas en su recorrido y aquí tuvo que recuperar sus tropas porque vino mermado. Los nativos, malibúes, ¿sabes que por aquí habitaron los malibúes? Los malibúes, tuvieron los chimilas también, tuvieron los pocabullíes y tuvieron también los taironas. Entonces es un grupo étnico de gran ferocidad, y entonces ellos llegaron mermados y aquí tuvieron que recuperar. Y además esperar los bergantines que venían por el río Magdalena hasta aquí, porque este era el sitio obligado de ellos, porque ellos ya habían hecho su examen. ¿Dónde iban a llegar? Como aquí hay la convergencia, ojalá vaya por allá, la convergencia de los ríos Magdalena y César, donde se encuentran, donde se besan los ríos Magdalena y César. Ahí llegaron ellos, y de aquí partieron Gonzalo Jiménez de Quesada hacia Barranca, hasta llegar al país de los Muiscas, allá en la sabana, allá en Boyacá y Cundinamarca. Ahí combatió con los Muiscas hasta llegar a Bogotá y fundar a Bogotá el 6 de agosto de 1538. ¿Ya? pero delante es una fecha que nosotros hemos discutido, porque es que en esa fecha del 6 de agosto, Gonzalo Jiménez de Quesada, que han querido apalentar la historia como una persona pacificadora, que también fue un tipo también que asesinó también, podemos decir que asesinó a los campesinos, a los nativos de esa época. Y tanto es así que en esa fecha del 6 de agosto de 1538, él asesina al Zipa de ese territorio, del territorio de Bacatá. El señor era Tequesusa, que lo asesina en esa fecha, y por eso se da la fundación de Bogotá en esa fecha. Sí. Gonzalo Jiménez de Quesada le da el nombre al banco de Barbudo. Ajá. Al banco, en esa época le da el nombre de Barbudo. Por el pez. El Barbudo era un cacique bravo que había aquí entre la etnia Malibú. Entonces él le da el nombre en honor a esa tribu. O sea, como era como un lugar de encuentro, y yo, no, allá en Barbudo. Barbudo, y siempre se quedó el banco como Barbudo, Barbudo. Incluso en los libros de historia aparece Barbudo. Muchos historiadores dicen que era porque los nativos de acá tenían barba y eso es una mentira, eso no era así, sino en honor al cacique. ¿Ya? El banco después tiene otro nombre, ¿ya? Y así el banco ha tenido 5 fundaciones, pero la que aparece en la historia es la del año de 1680, cuando llega con el señor Domingo Ortiz y funda la población. Esa es la más reciente y la que está registrada en la historia. Pero nosotros que nos hemos dedicado a escudriñar la historia, sabemos de que el banco fue fundado 5 veces. Quizás agobiadas y cansadas de tantos dolores y diversas enfermedades, no sufra más. Compre ahora mismo el maravilloso aceite elaborado a base de coca y marihuana. El aceite de coca y marihuana es especial para curar dolores y diversas enfermedades como artritis, reumatismo, artrosis, osteoporosis, dolores cervicales. Radio Manigua, un viaje sonoro por la cuenca baja del río Magdalena para el 46 Salón Nacional de Artistas. Nicolás Díaz Caro, mi nombre. Tengo un programa, lo tengo montado hace más de 50 en diferentes emisoras. Yo he caminado diferentes partes del país, en Sincelejo, estaba en Santa Marta, estuve por Barranquilla, en Radio Libertad de Barranquilla, en Valledupar me inicié. Y ahora estoy por acá por el Banco Magdalena, en Barranca Bermeja, también lo tuve en Calor Estéreo, una emisora que ya se acabó. Mi vallenato. ¿Se llama el programa? No, se llama Tribuna de Acordeones actualmente. Comencé ¿Cómo con se llama? Tribuna de Acordeones. Antes se llamaba Acordeones, Voces y Leyendas, pero le cambié porque el nombre era muy largo. Entonces, Tribuna de Acordeones, y ahí pues fomento lo que es el vallenato clásico, vallenato costumbrista. Ese que se nos fue, que se ha perdido por la nueva generación, ahora están grabando un vallenato que no es, están engañando a la gente con un producto que no es, porque todo lo que tocan acordeón no es vallenato. Y vallenato nace, yo digo que nació en el grupo de Buitrago, porque es que, digamos, Buitrago y después luego Bobé hizo vallenato. Bobé integró a lo que es la caja y la guacharaca, bueno, le cual a la guitarra. Entonces los muchachos eran nacidos en Valledupar, entonces Bobé y sus vallenatos, así lo identificaban. Así nace la palabra vallenato. Le han dado mucho vuelca, mucha historia, mucha cosa, pero si fuera mentira, vallenato nace ahí, con Bobé y Buitrago, con esa parte, que después no fue en guitarra. Después vino lo que es el acordeón y eso, y ya implementaron lo que es el merengue, el paso del son y la puya. Y sí, el merengue, el paso, puya y son. Que son los 4 aires tradicionales. Acá en la provincia de Padilla, acá en la sabana de Bolívar, se manejan 2 aires más, que es el porro y la cumbia. Entonces, por eso que los músicos de acá de la sabana son más versátiles, ¿ya? Son más versátiles que ellos, porque cuando, yo recuerdo, para el año 66, por allá, el vallenato, la música de acordeón tenía su emporio, era en Sincelejo. Era porque como habían nacido los corredores de Mahual, y en Barranquilla estaba Aníbal Velázquez, era que no tumbaba a nadie. Entonces ellos, las disqueras trataban de dejar de competir a Aníbal Velázquez, pero no tenían con quién. Entonces fue cuando agruparon a Calixto Ochoa, a César Castro y a Fred Gutiérrez para iniciar o fundar los Correros de Majagual. Pero la música era allá, la bulla era allá. Ah, era digamos, un conjunto de acordeones, pero con trombones y pitos. Entonces eso sonaba muy bonito, esa función. Ahora no. Ahora estos modernos ahora han cogido el acordeón y ya no quieren ni tocar. Maneja un solo teclado, no lo ejecutan, no hay ¿cómo se llama eso? Una ejecución es perfecta. Ahí es nada más un solo, nada más toca una sola hilera en el acordeón de teclado. Entonces, dejan las canciones vacías. Y las letras que están grabando son letras que no dicen nada. Entonces, no hay aquel costumbrismo, aquel enamoramiento a la mujer, no hay aquellas canciones que le hacían a la naturaleza, o sea, canciones hermosas, que le cantaban a un Guayacán, que le cantaban a un río, que le cantaban, ya no. El mejor de todos los tiempos se llama Alfredo Gutiérrez Vital. El mejor. Porque Alfredo Gutiérrez en el acordeón ha hecho muchas maravillas. Fíjese que él hablaba de la función que hizo con Pito y eso. Después él grabó solo en la música movida. Después pasó a la música vallenata. Cuando ya hace el festival, hasta toca los cuatro aires. Y lo demostró en la Plaza Alfonso López. Por eso es rey vallenato tres veces. ¿Ya? Pero no lo tiene tres veces la corona. Es Alfredo Gutiérrez. Radio Manigua por la Depresión Momposina. Un viaje sonoro por la cuenca baja del río Magdalena. Mi nombre es Melkin Mechán Viloria, artista plástico y visual también. Bueno, yo he estado en este mundo del arte desde muy niño. Desde mi tiempo de infancia siempre tuve como que esa afinidad por esto del arte. Y ya en años posteriores he venido realizándolo y de una manera empírica y profesional. Y he ido por varias partes de aquí de Colombia. Y a nivel Bogotá, en el Museo Nacional expuse. Mi primera exposición fue en el Museo Nacional, imagínense. A los 14 años. Tuve la oportunidad de eso, ya que por ser cataquero, con la obra de arte joven de Macondo, por ser de Aracataca. Entonces hubo cierta selección por personas de allá, entonces tuve ese gran privilegio, que no lo tiene cualquiera. Y cuéntame, ¿cómo desarrollaste el mural aquí de Montessori? Bueno, ya he venido trabajando con ellos en meses anteriores y todo el enfoque que tenía el mandatario, el alcalde, era como que incentivar y mostrar esa parte que muchas personas, incluso de aquí mismo, no conocen o la ven a diario, que no, ya se están saturados de eso. Pero como que educarlos y mostrarles sobre la cultura del banco. Entonces, lo que se hizo fue como que escoger ciertos personajes que manejaban como que el ambiente y eso. Y se le hizo homenajes a todos ellos y las actividades que hacían. Por lo menos ahí se ve algunas actividades, el que vende el chupete, la que vendía las verduras y todas esas cosas. Bueno, el que tocaba flauta en sí. Y empezamos también con mostrando la parte anfibia, el río, todo lo que trae el río. Ese fue el primer mural, que está el bagre, está... Sí, todo. La atarraya. Sí, la atarraya, todo eso, mostrando como que el diario vivir de las personas, pero ellos no... O sea, prácticamente no lo ven porque ya están saturados de... Entonces, mucha gente incluso de aquí cuando veía eso, ¡ay, sí, mi abuela que hacía esto! O sea, era como un recorderis también. Entonces, pienso que en esa parte el alcalde triunfó porque eso era lo que quería él. ¿Y los colores? Bueno, los colores ya sí fue más que todo percepción mía, porque yo lo que hice fue también subir un poquito el contraste para que se viera un poco más. Porque aquí los tonos son muy grisáceos, en fin. Domina gris por muchos lados. ¿Y lo proyectas en computador o todo lo haces directamente en el muro? Yo trabajo con el celular. Yo veo la imagen del celular y voy plasmando y voy armando ideas. Yo voy armando ideas directamente en el mural. Porque a veces tengo un boceto, pero cambia todo cuando estoy allá porque me llega una idea nueva y entonces... Pero trato de no perderme el enfoque principal, que es el que ya la persona me avala y eso. Radio Manigua. Richard Bent. La riqueza más fuerte que nos hemos encontrado aquí en términos de la poesía está relacionada con la tambora. Y el repentismo está relacionado con la tambora. Que se entiende que la tambora es como un género musical y dentro de la tambora hay cuatro aires. Y al margen de esos cuatro aires hay una práctica social. Y esa práctica social también se llama tambora. Y el baile también se llama tambora. Entonces, cuando uno menciona la tambora, está mencionando un montón de cosas juntas. Y todas estas cosas son como el lugar donde estas improvisaciones, este repentismo, tanto en el baile como en la ejecución musical, como en el canto, tienen su principal asidero. En principio, lo que quería, digamos, tras lo que me estaba imaginando, era poder encontrar algunas historias como inspiradas en los mitos fundacionales, como inspiradas en los diferentes movimientos que hacen las comunidades para establecerse, a partir de hacer como un paralelo entre esta idea del repentismo y el recorrido por el río, que entre tanto así uno ya recorrió el río 100 veces, cada vez que lo recorre es un nuevo recorrido. Y en ese mismo sentido, cada situación con la que se enfrenta uno implica que uno esté dispuesto a eso, a adaptarse, a improvisar. Entonces, empecé a desarrollar esta conversación, que en principio ha sido una conversación con la comunidad. Y de esa conversación pensaba yo que en el proceso pudiéramos construir algunas rimas que fueran, digamos, improvisadas, y estas rimas llevarlas a un registro sonoro, digamos, como en el marco de un paisaje sonoro un poco más amplio, que vincula al río como un participante vivo, como un participante fundamental, no solamente como vía de transporte, sino como sujeto, y que vinculara al territorio también en ese mismo sentido, a la naturaleza. Porque ya cuando uno se pone a mirar las cosas de las que la gente canta, el río es una presencia constante. Entonces también viene a ser como una evidencia bien fuerte de esa situación anfibia en la que se vive en esta región. Primero, esa situación de la actualidad, me refiero al momento, que si bien se puede programar, digamos, tú puedes invitar a la gente para hacerlo, la condición sine qua non es que es espontáneo, que en un momento dado alguien sacó un instrumento, apareció alguien que cantaba, apareció otra persona para aplaudir, y así sustantivamente se va nutriendo la presencia de la población en ese lugar. Entrevistando a un señor aquí al otro lado del río, en Barranco de Loba, él se llama, el nombre siempre se me confunde, él se llama Greenbean Sáenz, él nos dio... Greenbean Sáenz, sí, él nos dio un testimonio muy interesante sobre esta situación de ser anfibio, pero entre otras cosas yo le preguntaba que por qué no grababa, por qué la tambora no se graba, y me decía, sí hay grabaciones, pero eso ya no es tambora. Entonces yo le preguntaba, ¿por qué? Me decía, porque la tambora necesita de la relación con el que está bailando, de la relación con el que está tocando, de los que están presentes observando, de los que están aplaudiendo. Y si no está todo eso, no existe, es una parte. Entonces, esa idea de actualidad, de la presencia, del performance, dicho de otra manera, me llama mucho la atención y me parece como un asunto que ancla a la gente, no solamente a la música y no sé qué, sino a la relación con el otro y a la necesidad del vínculo, a la necesidad de la creación de tejido comunitario. Y eso me parece que está muy, muy vivo en ese momento en que esto empieza a suceder. Reenvía este audio a todos tus contactos y haz parte de esta red de divulgación para que nuestras historias, las historias de nuestra gente y nuestros territorios, se conozcan. Ha sido maravilloso contar con ustedes en este tercer episodio para Radio Manigua en el 46º Salón Nacional de Artistas, aquí desde el Banco Magdalena. Soy Silvia Ojeda y les dejo un abrazo. Radio Manigua por la Depresión Mompocina.